mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Participamos en el arranque Musicología Feminista en el marco de esta semana del 8M. Arielika Issajarov, una que no sepa nadie, vuelve al aire de la mar. Así es, Diego. Bueno, y para ponernos a tono y acompañar el paro y la movilización del jueves próximo, vamos a hablar un poquito de la musicología feminista, pero antes explicar un poquito qué es la musicología, si bien la palabra nos da unas pistas o nos puede orientar de qué se trata esta disciplina, de qué se trata esta ciencia. La musicología es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la música, a las músicas, no en el terreno de la interpretación, de la composición o el arreglo, sino la música en tanto fenómeno físico, psicológico, estético, cultural. Es una ciencia que surge a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que ya desde el comienzo, y mucho más en las últimas décadas, se asiste de otras ciencias, se asiste de la historia, de la filosofía, de la sociología, la antropología, la acústica. Obviamente hay antecedentes del trabajo musicológico, o que hoy llamaríamos musicológico, muchos siglos atrás. No es que la historia de la música o este discurso sobre la música aparece a fines del XIX, pero a partir de esa época y en el centro de Europa empieza a llamar a todo este conjunto de discursos musicología. Rubén López Cano, que es un musicólogo español, dice: en efecto, la música, más que una simple colección de objetos sonoros, es una compleja articulación de conductas, producciones sonoro-simbólicas, experiencias subjetivas, protocolos de intercambio interpersonal, así como un vasto retículo de relaciones sociales en el seno de una cultura determinada. La musicología hoy en día intenta pensar, o ciertas ramas de la musicología intenta pensar cómo funciona la música más allá de los sonidos, es decir, todo lo que se pone en juego en la música y en los discursos sobre la música. La música es a un tiempo fracción y soporte de partes sustanciales del tejido sociocultural que habitamos. De este modo, la actividad musicológica, al describir algún aspecto del complejo musical, termina por intervenir de un modo u otro en la misma realidad sociocultural que vive y estudia. Gran parte del siglo XX, la línea dominante, digamos, de la investigación musicológica es lo que se conoce como musicología positivista. Es un estudio formalista, bastante basado en el análisis. Y una de las grandes críticas que se hace ya hace algunas décadas es que es una visión eurocéntrica, es una visión basada con el centro puesto en los hombres blancos europeos, que en realidad una de las grandes motivaciones de este discurso musicológico es la construcción del canon de los grandes compositores, las grandes obras maestras. Y algo que, por suerte, hace bastante tiempo se viene trabajando es el lugar de la mujer en la historia de la música, un lugar que tradicionalmente había estado invisibilizado, una historia no dicha, que a fines de los años 70 y 80, de la mano de los estudios de género y la musicología feminista, la musicología queer, los estudios poscoloniales, empieza a hacer tambalear un poco estos cimientos de esta musicología positivista. Es lo que en los años 90, en este terreno, digamos, reducido quizás para el gran público, pero para algunos bastante querido, es lo que se empieza a llamar New Musicology en Estados Unidos, a partir de una serie de publicaciones que aparecen en aquellos años, son Nueva Musicología. Y uno de los textos centrales que desata esta revisión musicológica es un libro de una investigadora y musicóloga que se llama Susan McClary, nacida en 1946. El libro es del año 91 y se llama Finales Femeninos, Música, Género y Sexualidad. El término Finales Femeninos es una de las cosas que ella trabaja. El título es casi un chiste, porque en el discurso tradicional de la música se suele decir, incluso al día de hoy hay libros que lo siguen diciendo, que hay finales de algunas melodías que son masculinos y otros femeninos. ¿Qué define a uno y a otro? Bueno, el final masculino, según esta teoría ya vetusta, digamos, termina en el tiempo fuerte del compás. Ajá. ¿Y el final femenino dónde terminaría? En el débil. Exactamente. Es decir, lo que Susan McClary hace en este libro del 91 es investigar, entre otras cosas, las representaciones de género en la ópera, la construcción del deseo y el placer en la música y las metáforas de género en el discurso habitual sobre la música. Trabaja bastante con analizando la forma sonata o el repertorio de sonatas, que es, digamos, como uno de los edificios de la música, de lo que llamaríamos música clásica, una de las cumbres para cualquier persona en aquellos años era componer una sonata, pero McClary dice que la forma sonata es sexista y misógina. Interpreta la sonata en términos de construcción de género e identidad sexual, sin meternos mucho en detalles técnicos. En la sonata hay un contraste o una contraposición entre dos melodías o dos temas o dos grupos temáticos. Y en los libros de teoría más tradicionales, el primero de esos está asociado a lo masculino, con una melodía o con un carácter masculino que tiene que ver con un ritmo marcado, una marcación de lo que habitualmente o lo que tradicionalmente se considera masculino, mientras que el segundo tema o el segundo grupo es considerado femenino, es considerado expresivo, más melódico, cantable, sensible, etcétera, etcétera. Toda una cultura del prejuicio también, ¿no? Totalmente, y de una construcción de estereotipos de género bastante fuerte. En un libro de Nicholas Cook, otro musicólogo, dice: el compositor francés Vincent d'Indy, por ejemplo, escribió en 1909 que la primera idea de una sonata debería encarnar características masculinas esenciales, como fuerza y energía, concisión y claridad. Esto en 1909. Y no nos espantemos tanto porque algunas de estas ideas siguen hasta el día de hoy. Y continúa diciendo: la segunda idea, por contraste, absolutamente delicada y con una elegancia melódica, es afectiva casi por medio de su verbosidad y su vaguedad modulatoria de lo femenino eminentemente seductor. Sutil y elegante, la curva de su ornamentada melodía va extendiéndose progresivamente. Tremendo, no vaya a ser que una mujer haga un pulso fuerte en algún momento y se la considere masculina por eso. Para nada. Y no solo esto, y esto es lo que analiza McClary en su libro, y digo, no es la única, pero ahora vamos a contar por qué dividió las aguas y hizo bastante ruido en su momento. Este compositor francés, que por otro lado es muy reconocido, es un compositor y formador de compositores muy importante, Vincent d'Indy, dice que la sonata se resuelve después de una activa batalla del desarrollo, que es una parte de la sonata, donde el ser de la delicadeza y la fragilidad ha de someterse, bien por violencia o por persuasión, a la conquista del ser de la fuerza y el poder. Esto es lo que supuestamente pasa en la sonata, ¿no? Esta doblegación de lo femenino por parte de lo masculino. Susan McClary se ocupa de un montón de otras cosas. Una de las cosas que plantea la musicología feminista, en primer lugar, es rescatar un montón de mujeres compositoras e intérpretes que a lo largo de la historia han quedado en la sombra y que muchas veces han quedado como la esposa de o la hermana de, en un lugar, bueno, completamente injusto. ¿Por qué te digo que hizo bastante ruido? Porque unos poquitos años antes de este libro, en un texto que ella después reformula y que aparece en el libro, habla de Beethoven. Beethoven, ¿no? El pope máximo, quizá el genio más grande considerado por la musicología tradicional y por la historia de la música en mayúsculas, digamos. Y dice Beethoven: la novena sinfonía de Beethoven es uno de los momentos musicales más horroríficos. La energía contenida que finalmente explota en la asfixiante furia asesina de un violador incapaz de satisfacerse. Wow. Ella analiza cierto momento de la novena sinfonía y dice que ahí la música está expresando esa violencia machista, esa violencia de la violación incapaz de satisfacerse. Obviamente hay gente que la apoya y hay gente que le salta la yugular y no le gusta nada. Algunas críticas son un poco más medidas y dice que en realidad dicen que en realidad está cayendo en las mismas contradicciones que ella critica, que hay a veces un exceso de metáfora, de intentar explicar la música a través de las palabras, le dicen que hay falta de evidencia, e incluso, como se suele hacer cuando se quiere desprestigiar algo, muchas veces le dicen que lo hace por la guita, porque eso le podía llegar a significar algún tipo de beca o posicionamiento en el campo intelectual. Ahora, siempre es un riesgo, ¿no?, interpretar la música instrumental por sus intenciones y traducirla al lenguaje, a las palabras que tenemos y demás, pero si a alguien se le ocurre decir que la novena sinfonía de Beethoven en realidad representa un prado maravilloso, nadie diría nada, ¿no? Nadie diría nada. Bueno, y esa es otra de las cosas que Susan McClary critica. Lo que se llama, o lo que durante el siglo XIX se llamó, la idea de la música absoluta o la música pura, una música divorciada de la cultura, del significado, de lo social y del cuerpo. Y dice McClary que esta construcción, esta idea de la música absoluta, funciona como velo de una construcción machista de la historia de la música. Ella dice, en lugar de proteger la música como una actividad sublime y sin sentido que escapa a cualquier significación social, insisto en tratarla como un medio que participa en la formación de la sociedad e influye en los modos en que percibimos nuestros sentimientos, nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras propias subjetividades. Una de las tareas que lleva adelante la musicología feminista, como te decía, es rescatar de las sombras de la historia a algunas compositoras, y entre esas compositoras que empiezan a aparecer, y hoy en día por suerte hay un conocimiento mucho más profundo de la historia de la música, aunque si uno piensa por ejemplo en un disco compilatorio o entra a YouTube y pone grandes obras de la música clásica, que es el terreno que estudia McClary, va a ver que la mayoría son compositores hombres y europeos, ¿no? Una de las compositoras que rescata McClary es una de las compositoras incluso más antiguas antiguas que se conocen, incluso algunos de los nombres y de los primeros nombres identificables en la historia de la música. Estamos hablando de Hildegarda de Bingen, también conocida como Hildegardis Bingensis. Ajá, es como el nombre científico, ¿sí? Claro, sí, el nombre. Como la botánica. Exactamente. Bueno, Hildegarda, una genia que nació en el año 1098 y murió en 1179 en Alemania, fue abadesa, fue escritora, fue compositora, fue filósofa, hija de nobles. A muy temprana edad parece que estaba la costumbre de que a la hija número 10 había que entregarla a la iglesia, por decir así de alguna manera. Empieza su voto de silencio y ha pasado sus 40 años, queda a cargo de la abadía donde estaba y empieza su tarea compositiva. Hay quienes rescatan la figura de Hildegarda no solo por su feminismo, digamos, pionero, por decirlo de alguna manera, sino que por también esta cuestión de decir, bueno, la vida empieza a los 40. Una de las composiciones de Hildegarda es una representación moral, una especie de drama teatral, pero entre comillas, que se llama Ordo Virtutum, o acerca de las virtudes, y en esta pieza dialogan el alma humana, las virtudes y el diablo. A Hildegarda la música le venía mientras estaba en trance, ¿sí? Era autodidacta y ella misma en alguno de sus libros decía que la música le llegaba producto de la inspiración divina o producto del espíritu divino. También escribe sobre la música como curación, como unión del alma con lo divino. Compone algunas otras obras. Se dice que, como te decía, que es una pionera del feminismo, e incluso se dice que en uno de sus textos, que cubrían una gran cantidad de temas, aparece la primera descripción del orgasmo femenino. Uh-huh. Tenía una serie de monjas a su cargo, digamos, y con las cuales cantaba algunas de estas obras, y también se dice, o se sabe en realidad, que a este grupo de monjas les permitía llevar el pelo largo y suelto, y que incluso les permitía coronarse de flores. Monjas cantando orgasmos, otra banda de La Plata también, ¿no? Podría ser. Escuchemos un poquito lo que nos va a dar el tiempo de este Ordo Virtutum, que es en una versión quizás un poco no del todo respetuosa de lo que se suele considerar que es la música medieval, pero justamente la directora del ensamble vocal que vamos a escuchar, una cantante que se llama Dietburg Sport, sinceramente no la conozco mucho más que esta versión, dice: quisimos enfatizar el trabajo de una mujer compositora emancipada y que de esta manera tratan de establecer un puente entre esta compositora medieval y la música contemporánea. Escuchemos un poquito. Aquí la música de Hildegarda en esta musicología feminista. Importante que en algún momento, y esto lo digo más allá de la musicología, que feminista deje de ser un adjetivo para incorporarse a los sustantivos, ¿no? Que podamos discutir la musicología, por ejemplo, como cualquier disciplina, despatriarcalizados. Sí, por supuesto. Bueno, esa es parte de la discusión que se dio durante los años 90 y es parte de la discusión que rescata a Pilar Ramos López, una musicóloga española, en un libro muy interesante del año 2003, donde hace un poco un raconto de todo lo que fue pasando en los últimos años, a la fecha. El libro se llama Feminismo y Música. Y bueno, ahí claro, ahí está la cuestión. ¿Cuándo podemos dejar de hablar de las mujeres en la historia de la música y hablar de la historia de la música sin tener que hacer esa diferenciación? De cualquier manera, por supuesto, es una discusión muy extensa que viene hace rato y me imagino que seguirá un largo rato. Por último, no quería dejar de mencionar que en el terreno local, y quizás algún día podamos invitarla, hay una investigadora que se llama Romina Decilio, que trabaja con compositoras argentinas y trabaja también pensando desde una óptica feminista las mujeres en la música argentina. Podríamos hablar un rato más, pero hasta acá llegamos hoy. Tenemos un libro arriba de la mesa que nos va a hacer volver sobre el tema seguramente, un libro de Emiliano Scaricacciottoli y Mauro Petrillo que se llama Las cosas que te digo, no repitas jamás, la palabra de la mujer en el rock, conversaciones con Juana Chang, con Lula Bertoldi, con Silvina Harris, con Lu Nois y con Paula Mafia, así que muy pronto, en una que no sepa nadie o en algún momento de La Mar en Coche, volveremos sobre esta agenda.